Bueno, escuchabas a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, tarea fina, un clásico sonando acá en la 99.5 MHz. Esto es La Rodante, esto es su estada. Y uno de los nuevos y últimos columnistas que hemos agregado y que hacen brillar a su estada, justamente es Pato. Que lo tenemos en este momento en comunicación telefónica. Y me gustaría saber de qué va a tratar la columna, porque siempre sus columnas son súper ricas y muy, muy, pero muy bien laburadas. Hola, Pato, muchas gracias. Un orgullo tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de su estada. Hola, Damián. Hola, Ale. Hola a todos quienes andan por ahí. Hola, su estada. La Rodante. Muy contento de estar haciendo esta columna. Mira, hoy vamos a hablar un poco sobre los incendios que hubo en Córdoba, en la provincia de Córdoba durante agosto, que, bueno, fueron devastadores. Son incendios que vienen relacionados con otros incendios también, en el delta del Paraná, bueno, el año pasado en el Amazonas, en Australia, bueno, en un montón de lugares del mundo. Acá también en la ciudad de Buenos Aires hay, en los alrededores, en algunas reservas, hay incendios intencionales. Pero bueno, nos vamos a focalizar en la provincia de Córdoba y más específicamente en el Valle de Punilla. Contame. Mira, bueno, estuvimos hablando con Raúl Montenegro, que es biólogo. Él es presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, la FUNAM. Y también pudimos hablar con Laura Dos Santos. Ella vive en el Valle de Punilla y es integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, la Codebona. Se puede encontrar en Facebook ambas, bueno, tanto de la Codebona como a Raúl Montenegro, y bueno, mucha más información. Pero bueno, para arrancar, estamos hablando de, según Raúl Montenegro, nos comenta que en la provincia de Córdoba hace 100 años había 12 millones de hectáreas de bosque nativo, 12 millones, y hoy solo queda el 3% de eso. El bosque nativo a lo largo del tiempo fue arrasado para, bueno, para, ya lo van a contar ellos en primera persona. Uh-huh. Bueno, ahora de ese 3% se quemaron 50.000 hectáreas más en este tiempo, en estas semanas, en estos meses. Así que bueno, vamos a arrancar a escuchar de qué se trata todo esto de la palabra, con la palabra de Raúl y de Laura. ¿Les parece? Dale, es el audio 1 y el 2, los dos juntos. Sí, el audio más largo, primero y después volvemos. Dale, dale, dale. Vamos, entonces nos escuchamos. Dale, Richard. Neta nomás. Dele play ahí. Los incendios empezaron en una zona que se llama Villa Albertina. Después el fuego se fue trasladando. Bueno, el fuego se inició por una quema de un campo con esta práctica ilegal y no permitida de quemar para el rebrote, para el ganado, y bueno, se fue descontrolando el fuego. Hay muchísimas denuncias de vecinos que dicen que el trabajo con respecto al fuego no fue correcto, que dejaban quemar y dejaron que se acerque, incluso que había gente prendiendo fuego. Hay muchas denuncias de miles de vecinos en todas las sierras. Después el fuego fue hasta Copacabana y de ahí se trasladó al Valle de Punilla y llegó hasta Capilla del Monte, y después hubo otro sector que fue desde el Cerro Pan de Azúcar en Cosquín hacia San Roque y Sierras Chicas. Hubo otros focos en Tulumba, Alpacorral, tras la sierra, Altagracia. El fuego fue combatido por bomberos, pero ante la negativa de muchos focos, no dejar pasar a la población o decirles que se retiren de sus casas, en lugares que todavía no estaban los focos, estaban lejos y que se podían proteger, la gente se organizó en todos los pueblos de la sierra con brigadas civiles que combatieron junto con los bomberos los focos, hicieron las guardias de ceniza muchos días después de que los bomberos se retiraron, y recorrieron durante todos los post días los senderos para asegurarse de que eso los fueres, y hay montones de brigadas civiles donde los vecinos llevaban comida a estos lugares, llevaban para hacer chicotes, llevaban mochilas donadas, llevaban borcegos, llevaban ropa y hacían recambios, ponían sus camionetas para subir a la gente hasta arriba. Y hubo muchas conflictos por en lugares donde dejaban pasar a unos y los que traían los recambios, la comida, no los dejaban pasar. Pero bueno, hay mucho agradecimiento también de forma personal de muchos bomberos, porque esta gente, los vecinos que subieron hasta todos estos focos y estas guardias de ceniza, ayudaron muchísimo y protegieron lo más que pudieron el lugar. Más allá de que pueda haber situaciones ambientales que aumentan las probabilidades, por ejemplo, de fuegos, o por lo menos agrava la naturaleza de esos fuegos una vez que se han iniciado, debe quedar en claro que en la mayor parte de los lugares la principal fuente de fuegos es la actividad humana, en muchos casos deliberada, si bien por ley no se puede cambiar el uso del suelo, por ejemplo, de un bosque protegido tras el incendio no puede ser transformado, por ejemplo, en campo ganadero o en un cultivo para transgénicos, pero ¿qué pasa? Si el bosque está destruido, ya está un paso importante para ir generando presión y que con el tiempo es como si permitiera ese avance. Los intereses que hay atrás de esto son loteos. Otra tercera noticia fue la idea que tienen desde de muchos sectores de flexibilizar 250 loteos para hacerlos en zonas protegidas por bosque nativo, para que están trabados por la ley y que a nivel catastral y de todos los negocios inmobiliarios quieren que se dejen de tener esta protección para poder llevar a cabo un avance inmobiliario. Es muy importante entender el concepto de biodiversidad, porque la biodiversidad realmente no está suficientemente comprendida desde las estructuras de gobierno, pero tampoco hay una comprensión real por parte de la misma sociedad. Tenemos muchísimas especies, son miles de especies que van desde bacterias, virus, otros microorganismos, animales muy muy pequeñitos, insectos, que es la parte más numerosa de la biodiversidad, llamémosla visible, plantas verdes de distinto tamaño, mamíferos, aves, reptiles. Nosotros estamos en realidad vivos como especie, de la misma forma que otras especies, gracias precisamente al funcionamiento de la biodiversidad. No hay posibilidad de adaptarse a vivir en una biosfera en donde no haya suficiente biodiversidad, porque si no hay suficiente biodiversidad, no vamos a tener cuencas hídricas, no vamos a tener fabricación de suelo. Pensemos, por ejemplo, que en ambientes templados, para poder producir un ambiente nativo de alta biodiversidad, 2,5 centímetros de suelo, se requiere funcionamiento de ese sistema de 700 a 1100, 1200 años. Ahí estaba, Pato, impecable la descripción que nos está llegando. Sí, la verdad que allá hay mucho trabajo, viste, de muchas organizaciones, de la sociedad, muchas fundaciones, mucha gente habitando el monte nativo, el bosque nativo, y bueno, hay mucha movilización al respecto, y con una conciencia de lo que es el habitar en un espacio en conjunto. Bueno, Raúl Montenegro nos hablaba de la biodiversidad, y bueno, esto corre bastante riesgo con las cuestiones, además de lo que mencionaban recién, algo de lo que quieren impulsar, salió enseguida que estaban los incendios, apenas pasaron los incendios, el gobierno de la provincia, Schiaretti, salió a decir que iban a hacer una autovía. Ya hace un par de años que se habla de una autovía por todo el Valle de Punilla, y no se consultó a ninguna organización de la sociedad, de los distintos pueblos que van desde Córdoba capital hasta, bueno, Cruz del Eje, todo lo que es Cosquín, Capilla del Monte, bueno, un montón de pueblos más, ¿no? La Falda. ¿Y el denominador común? Por otro lado, sí. ¿Cómo? No, el denominador común, Patrick, que es los negocios inmobiliarios. Sí, sí, sí. Eso es, son varios intereses, los inmobiliarios, los productivos, desde lo que es el agronegocio, devastando todo, ¿no? Sin tener en cuenta el equilibrio que es el urbano a lo largo de los millones de años de los ecosistemas. Otro dato ahí, antes de pasar al segundo audio, es que bueno, Raúl Montenegro nos contaba que la provincia de Córdoba tenía tres grandes ecosistemas, que eran el bosque chaqueño, el espinal y la estepa pampeana. De esos tres ecosistemas solamente queda uno, que es el bosque chaqueño. Y en todas las provincias y países viene pasando esto, la destrucción de los ecosistemas para extraer minerales, para extraer guita, digamos, para hacer la guita, están haciendo guita los ecosistemas, que se la quedan unos pocos, ¿no? Obviamente. Y eso, bueno, va limitando un poco la posibilidad de sobrevivir a futuro, ¿no? Cada vez se va complicando un poco más con, bueno, con enfermedades, con inundaciones, sequías, en fin. Si les parece, podemos pasar al segundo audio. Dale, dale. ¿Quién nos va a hablar, Pato, en el segundo audio? Las mismas dos personas, Raúl Montenegro, biólogo, y Laura Dos Santos, esa integrante de la coordinadora de defensa del bosque nativo. Perfecto. Nos van a comentar un poco sobre la responsabilidad estatal y algunas soluciones que podría haber para mitigar todo este daño que se viene haciendo. Perfecto, los escuchamos, dale. El Estado, previamente a estos incendios, había desafectado a los 50 vigías, que son personas que están en los bordes de la sierra, en los lugares calientes, con más posibilidad de que se prenda fuego, o prendan fuego, porque son realmente intencionales, y desafectó a estas 50 personas, y también desafectó el presupuesto del plan de manejo del fuego, así que la responsabilidad inicial del antes del fuego es la del Estado. ¿Cuál es la política que plantean personas como el caso de Juan Schiaretti? Plantar árboles, y en muchos casos, porque ya hemos tenido la dura experiencia, especies exóticas de crecimiento rápido. Entonces, generalmente, todas las tareas de remediación están mal planteadas, son grandes negociados, porque todo hay que pagar, ¿no? Y en muchos casos habría que investigar qué relación hay entre quienes proveen los árboles y quienes están, por ejemplo, al frente del gobierno. Entonces, no solamente es algo a investigar, y con una serie de elementos muy dudosos, sino que no se entiende lo que es biodiversidad. Hay también un descuido total en cuanto a los productores ganaderos, a los que todos sabemos que si después de las primeras lluvias y el rebrote salen a pastar, no hay ninguna posibilidad de recuperación del bosque nativo. Y no hubo ninguna propuesta por parte del gobierno de lo que deben hacer, que es clausurar en corrales y alimentar a ese ganado durante un año con los fondos, que todos los fondos están destinados a estos negocios, a estas emergencias agropecuarias, desconociendo el daño ambiental. Hay, por ejemplo, colegas, el caso, por ejemplo, de Ricardo Suárez, que hace realmente una tarea impresionante, titánica, plantando, por ejemplo, árboles nativos en todo lo que es la zona serrana, en donde ayuda a este proceso de reconstrucción de la biodiversidad. Y técnicamente el nombre, que es una palabra que todos deberíamos tenerla, ecosucesión, es... El Estado, previamente a estos incendios, había desafectado a los... Bueno, ahí estaba, bájamelo. Ahí estaba, ahí se tocó un botón que no debía tocar, el dedos mágicos. Pato, pero más o menos, ahí, contame lo que por ahí faltaba un poquitito del audio. Sí, no estaba escuchando muy bien el audio, no lo podía escuchar bien, pero... creo que más que nada lo que hablaban ahí era la posibilidad de recuperar, digamos, de qué manera se puede recuperar lo perdido, lo dañado. Y bueno, una forma es, Laura nos comentaba que en realidad como se dañó tanto, se quemó, con la intención de que rebrote enseguida algo para que pasten los animales. Bueno, en realidad esa era la intención inicial, pero se fue de las manos. Si largan a los animales a pastar a esta tierra, bueno, se arruina mucho más la solución en ese caso, o algo para paliar el que siga la destrucción, sería que puedan tener los animales en corrales y que se los pueda alimentar, que para eso hay un fondo estatal de emergencia agropecuaria, justamente como pusieron ahí la primera medida. Pero al mismo tiempo, lo que decía Raúl Montenegro es que la forma de recuperar un monte nativo es precisamente sembrando árboles nativos. Es un trabajo que se viene haciendo muy a pulmón, lleva mucho tiempo porque también son especies que tardan en crecer, y lo que están buscando desde el Estado enseguida ya llegaron con árboles exóticos que tiene un negocio el gobierno de la provincia de Córdoba, tiene un negocio con Biofábrica, que es una empresa de Misiones. Desde el 2017 tiene este negocio y ya trajeron pinos, paraísos, eucaliptos y otras especies exóticas que nada tienen que ver con recuperar un monte nativo. Todo lo que recordemos que el total de bosques nativos queda solo el 3%, es decir, 360.000 hectáreas, que ya se quemaron 50.000, ¿no, Patrick? Sí, algo así. 50.000 hectáreas, que es lo que se quemó este año, para que tengamos una idea, es más o menos la superficie que va de Miramar a Centinela del Mar y desde el mar hasta la Ruta 88. Claro. Imaginen que eso es todo monte nativo, con un ecosistema, un montón de especies que por ahí no se encuentran siquiera en otros lados. Se quemó todo. Queda solo entonces 6 porciones de esas que nombraste en todo Córdoba, 300.000 hectáreas. 600.000 hectáreas, supuestamente. Ah, ok. 600.000 hectáreas. Queda 10 veces lo que se quemó este año, pero todos los años se está quemando, con quemas intencionales mayormente. Entonces, bueno, eso es un ejemplo, en realidad, esto de Córdoba es algo concreto, pero es un ejemplo de situaciones que pasan en todas las provincias. Si querés, Pato, retomamos la parte del audio que nos había quedado afuera, ¿dale? Bueno, dale. Zona serrana, en donde ayuda a este proceso de reconstrucción de la biodiversidad. Y técnicamente, el nombre, que es una palabra que todos deberíamos tenerla, ecosucesión, es lo que define a cómo lo que queda de ambiente nativo, lo que no ha sido quemado, lo que no ha sido deforestado, a través de especies muy rústicas, que se llaman especies reconstructoras, especies resistentes, R-estrategas, tienen muchos nombres, el sistema va como caminando de a poquito a través de estas especies más rústicas de las colonizadoras, y poco a poco lo que era la biodiversidad ocupa un ambiente que ha sido alterado por desmonte o por fuego. Esa es la principal vía para poder recuperar lo que ha sido destruido. La única forma en que un país logra estar menos vulnerable, más protegido, es justamente un lugar en donde la comunidad, las actividades coexisten con la biodiversidad. Ahí está, Pato. Ahora sí llegamos al final del audio. Impecable. Decime vos, para redondear, ¿cuál es la historia? A mí la verdad que me hace muy mal. He visto muchísimas fotos de los animales carbonizados en el al costado del camino, realmente carbonizados en donde tendrían que estar tranquilamente viviendo y demás, justamente para estas tierras. Te pregunto, Pato, son utilizables para el cultivo de soja y demás, estas tierras que se están quemando? Mira, mayormente tengo entendido que no. Esta región es más con sierras, viste, tiene otro tipo de producciones y otro tipo de, yo creo que más en esa zona es más la cuestión más inmobiliaria, claro, y bueno, ganadera por ahí, pero me parece que esa región es, exactamente no es tanto para la soja, sino por ahí un poco más hacia el norte y más hacia el sur de Córdoba, me parece que es más sojera, pero no tanto en la región de la sierra. O sea, ahí la sierra sería netamente inmobiliaria turística la historia. Y yo creería que sí, por lo que pude ir entendiendo, creo que va por ese lado. Contame vos, como para cerrar esta columna espectacular que nos estás regalando todos los viernes, realmente una producción, un laburo impecable, hablaste con gente de Córdoba, te comunicaste, contame como para cerrar la columna, lo que te quede ahí, como para expresar, no sé, si hay alguna forma de parar esto, hay alguna forma de evitar esto, la verdad que solamente indignación, ¿viste? Porque si los incendios son intencionales, también es muy difícil de frenarlos, ¿no, Pato? Sí, no, básicamente lo que yo entiendo que es la forma de salir adelante de todos, ¿no? No, no, no, no la gente de Córdoba, ni los hippies que viven, digo cariñosamente, ¿no? Como los artesanos, la gente más de los pueblos y así, y no todos, en realidad, todos los productores de lo que sea que traten... que tratemos de volcarnos todos hacia ser parte en conjunto con todo el resto de las especies, producir, desarrollar una especie de desarrollo sustentable, porque si seguimos metiendo plaguicidas, si seguimos talando todo para hacer barrios cerrados o emprendimientos, ¿viste? Todo, destruyendo todo, o sea, nada, pasaron millones de años y nosotros estamos acá en un par de décadas, estamos destruyendo todo. Sí. Como sociedad, entonces bueno, es como no solamente señalar al productor malo, el negociador inmobiliario, sino todos como sociedad tomar un poco más de conciencia de que las cosas nos afectan a todos, no es que afecta solo al que vive ahí al lado, sino que va a repercutir a lo largo va repercutiendo en todo, la mente es uno solo. Y Pato, déjame acotar algo, está repercutiendo, por ahí no lo vemos, pero está repercutiendo en un montón de cosas. Y hoy por hoy, yo me acuerdo, bueno, más o menos por ahí, vos sos un poco más joven, pero más o menos caminamos los mismos barrios. Sí. Me acuerdo cuando éramos pibes, en algún momento se nos hubiese cruzado tener que andar, por ejemplo, con un barbijo por la calle, o jugar a la pelota con barbijo, o no poder jugar a la pelota. No, pero sí... más lejos también, saltando el tema, no para desviar, sino para decir una cosa más, ahí en Mar del Sur hubo unas inundaciones tremendas hace cuánto, 5 o 6 años, se cayeron todos los puentes, quedaron el pueblo aislado, las producciones supongo que se habrán arruinado todas, las de los campos. No, 6 años, 7, sí, más o menos. Sí, 2014, sí, por ahí creo que sí, sí, sí, sí, que se llevó los puentes, se llevó todo puesto. Sí, sí, sí, 6, 7 años. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, escafandra para todos. Escafandra y alegría, amigo. Un abrazo grande, impecable como bueno, siempre, un lujo. Un abrazo grande, aguante. Abrazo y buen viernes. Dale. Pasaba Patricio Lerner acá con una columna para concientizar un poquito, ¿no? Para tomar conciencia, para saber de lo que nos está pasando, de los incendios, de por qué vienen, qué se está haciendo y demás. La Rodante desde Mar del Sur, comunicación con Buenos Aires, que tuvo comunicación con la gente de Córdoba, que estuvo justamente en los focos de los incendios. Con la gente que está en el lugar de los hechos. Totalmente. Vamos con un poquito de música, querido operador, ¿le parece?